Allende es tu mismo, comiendo arroz con pollo, que es lo que come el chico. Don't lie, don't lie, don't lie, don't, don't, don't, don't, don't, don't. Y esto es para que baile Juan Moreno en la discoteca juvenil. El espejo del chinito, el espejo del chinito, él mismo lo quebró. Cuando se lo regalaron, que se miró la cara y qué miedo le dio. El espejo del chinito, el espejo del chinito, él mismo lo quebró. Cuando se lo regalaron, que se miró la cara y qué miedo le dio. Cuando venía el cacharrero proponiendo su negocio y en eso venía el chinito montadito en su burrito y era la primera vez que él llegaba a la ciudad. Y le causó admiración el grito del cacharrero y el chinito montañero cuando le grita en espejo, es de siento que se la, que se la, que se la, que se la, el espejo que se la, que se la, que se la, que se la, el espejo que se la, que se la, que se la, que se la, que se la, que se la, que se la, el espejo que se la, que se la, que se la, que se la, que se la, que se la, que se la, el espejo que se la. Mira, chinito, el espejo es para uno mirarse la cara. Toma este, mírate la cara. Uy, mi male, qué cosa tan fea ver dentro de este animal. ¿Tú crees que esa es cara del chinito? Sí, chinito, esa es tu cara. Oh, yo creía que mi padre era el mejor pintor. Ahora mismo lo quebo. Y así fue como el chinito rompió el espejo, porque se me miró la carita así como que, la tenía aquí, ¿sabe cómo? Ya te sabe cómo. ¿Cómo sería desde que se asustó el mismo?